Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon remat. Buenas tardes, una semana más aquí en Titoleta Radio, nuestro programa de Hardcore Punk Fanzine 1984. Hoy es 11 de julio del Armagedón y, como no, vamos a estar aquí acompañando a todo el mundo desde ahora a las 5 hasta las 7 de la tarde, poniendo música, que es lo que más nos gusta a todos, y escuchar así, como no, a un grupo del norte, se llaman Distorsión. Y una canción en directo que se llama Rock and Roll Vasco. ¡Vamos allá! Rock, rock, rock and roll vasco. Largas noches sin dormir, sus conciertos me hicieron feliz. Rock, rock, rock, rock, rock and roll vasco. Escorbuto, riptiz y catriz. Rock, rock, rock and roll vasco. Su música estará siempre en mí. Rock, rock, rock and roll vasco. Ellos ya no están aquí, pero aún nos ponen a mil. Rock, rock, rock, rock, rock and roll vasco. Rock, rock, rock, rock, rock and roll vasco. Pum pum, rock and roll vasco. Pum pum, rock and roll vasco. Pum pum, oh baby. Pum pum, oh baby. Pum pum, pum pum. Ra ra ra ra, rock and roll vasco. Ra ra ra ra, rock and roll vasco. Ra ra ra ra, rock and roll vasco. Es como un riff y cantrín. Ra ra, rock and roll vasco. Letras que llegan a ti. Rock, rock, rock and roll vasco. Mucho tiempo ha pasado, casi nada ha cambiado. Rock, rock, rock, rock, rock and roll vasco. Rock, rock, rock, rock, rock and roll vasco. Pum pum, rock and roll vasco. Pum pum, rock and roll vasco. Pum pum, rock and roll vasco. Pum pum, oh baby. Pum pum, oh baby. Pum pum, pum pum. Rock, rock, rock, rock, rock and roll vasco. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, como habéis adivinado, es muy ramoniano. Es de un disco que acaban de sacar este año, Distorsión. No lo parece a los Ramones. Y justamente el disco se llama Ramoniana. Y bueno, cómo no, hacer mención y tributo a una gran banda de allá de Nueva York, los Ramones, cómo no. Distorsión siempre están así, en su salsa. Siempre muy ramonianos y muy vascos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jota. Aquí tenemos a nuestro gran colaborador, Jota, que nos viene siempre con sus trallazos hardcoreanos también. Buenas tardes. Pues nos pueden quedar en Nueva York. ¡Hombre, pues mira! Por una banda de una vintena de años después de Ramones, o 15 o así. Bé, es un EP de la mitad de 90, son el Distraught, y podemos escuchar este tema, Starnidad de Son. Pues vamos allá. Directament des dels anys 90 a una altra banda, Distraught. Hem començat amb Distorsión, avui el 1984, Distraught. És muy dis. Bones tardes, aprofitant per saludar també els col·laboradors que no han pogut venir, en Nur i en Bernat, i saludam en Larry, a l'altre costat dels controls, sense qui no podríem dur endavant aquest programa. Bueno, i contigo, Fede, què tal? Bones tardes. Bones tardes. Pues com continuo això? Amb una altra banda dis per una hora baixa de, bueno, de calor. Vamos a pasar a la... Nos vamos a retrasar un poco en el abecedario y nos iremos a la B. Pero no nos movemos del País Vasco. Justamente, pues mira, nos vamos a quedar con una de las grandes bandas que surgió en el rollo, como le catalogaron a todo el mundo allí, con el tema del rock radical vasco. Y es otra más que Baldimbada, que es un grupo súper pionero también ahí en el norte. Y dentro de poco veremos seguramente que a la luz en el mercado, pues sus grandes maquetas que hicieron en el 84, 85, pedazo de maquetas, tío, total, tengo ya ganas de tenerlas en mano porque eso lo tengo todo grabado en cinta. Y como debe ser, yo es que eso ya te digo, no lo vendo ni lo cedo. Y vamos a escuchar pues eso de su primer álbum, que se llama Lur Azpian Bukatuko Duzue, del año 1986, sacado por la discográfica Oyuka, que después posteriormente en el 90 se reeditó en CD. Y de Baldimbada vamos a escuchar pues eso, la canción que da nombre a la banda, Baldimbada. Baldimbada. guay, Baldin Bada, qué gran banda. Pues a ver que después, en el 89, Baldin Bada también, con la mano de Uyuka, sacó su segundo LP, que también se llamaba así, Baldin Bada, que posteriormente se reeditó en CD. En el 91 sacó Lurralde Kolpatuak, también por Uyuka. Y en el 95 sacó otro LP, se llama Ryan Irurza, por el sello Esano Zonki. Y en el 96, pues, la banda dijo que fue justamente el fin de una cosa que para ellos fue grandioso. Pero bueno, siempre las bandas se suelen reunir y tal. En teoría, gracias a mis pequeños contactos, sé que se van a volver a juntar Baldin Bada, pero para hacer solo un concierto. Concierto seguramente que para homenajear este primer LP de maquetas y disco del 86. Lur, Azpian, Bukatuko, Duzue. Ya sabéis, Baldin Bada es un grupo que nunca tiene que faltar en vuestro baúl, como en el mío. Bueno, Jota, ¿qué nos vas a presentar tú desde el norte? Muy norte, ¿no? Norte, norte. Norte, norte. Veamos allí, al frío, frío. Bueno, aunque no sé. Que tengamos allí mucho calor. Sí, me parece que también ha llegado por allí esta ola de calor. Lo creo. Pero bueno, son Gerratis, una banda sueca y finlandesa, de seu primer EP... em sembla, que és Helveti in Hata Kaisin. Escoltarem el segon tema, Hieman a Halalan, una cosa així. Veten a saber. Veten a saber. Estamos aquí con las lenguas a tope. Pues això era en Gerratis, del seu primer EP, que va treure la família, segell alemany en nom de mafiosos, la família, l'any 2010. I amb qui siguin, Raúl? Pues aún por allí, por el otro norte, pero norte de aquí. Nos quedamos ahí por allí, por la zona del País Vasco, como me gusta a mí mogollón, ahí entrelazar gran música, que es lo que más me gusta de por allí. Y vamos ahí con otra banda que ahora en este año, justamente en el 2015, para conmemorar el 30 aniversario de la banda, son Radical Hardcore, han sacado un nuevo LP que se llama Mundo Muerto, y vamos a escuchar una canción que se la dedico a todos los clérigos y monjitas de todo el mundo. Se llama Dogma de Fe, Radical Hardcore. Wow, Radical Hardcore, tan potentes como siempre. 30 añitos ya tiene esta pedazo de banda que nos viene desde el norte, pero como siempre tan contundentes con sus pedazos de letras que siempre se las dedican gran parte a la sociedad y gran parte a los clérigos. Incluso la objeción fiscal, ¿eh? También, también. A principios de los 90. Sí, sí, sí. O sea, por eso te he dicho, por eso te digo que a la sociedad, al sistema, a todo. O sea, es un grupo que tiene un toque muy, muy contundente, una pegada brutal. Y para mí siempre te digo, cuando lo escucho, se me ponen, vamos, los pelos y la piel de gallina. Pero bueno, energía pura y dura para el rock and roll. Ens entra un primer burofax avui a Robaixa, ja sabeu que podeu contactar en directe amb el programa a través del 971-125-381 o a través del nostre burofax a Gmail, que és araes1984. I ens recorden que demà diumenge a les 7:30 de Robaixa, dia 12 de juliol, hi ha una concentració per la llibertat d'en el Font, a la plaça de Cort, a Ciutat. Pues poden seguir amb una altra banda sueca, que són el Grit, tret d'un EP Split en So React. Això està gravat l'any 2002 i el tema que escoltarem de la banda que se diu Grit, com he dit abans, se diu Pledge of Allegiance. Bueno, això era el Grit, i que abans he dit que era un EP de l'any 2002 i no és així, de l'any 99. I una altra convocatòria que ens entra ens arriba des de l'Ateneu de Felanitxa, i és que avui a les 7:30, 11 de juliol, tenen prevista una gran festa verda. Estiran actuant grups com Fonoi, Estocats o LFDM, i el pinxediscos Martí Calimocho, a les 7:30 a Felanitxa, l'Ateneu. Mira tú, y el que quiera, por ejemplo, irse hasta la otra parte de la costa levantina y en Puerto Cristo, pues son las verbenas del Carmel. De... Y también irán de bord por mí. Sí, sí, yo ahora dentro de un ratito me iré para allá a comparecer justamente con ellos y hacer unos cuantos castillitos. Perquè sí, en Raúl avui ve vestit en sa camisa verda... Del castell de ser lot de Llevant. Entre d'altres coses, el color dels castellers de lot de Llevant, que avui sí, oferiré un parell de castells a la vostra plaça forta. Sí, sí, sí, sí, exactament. Se llama Abu Dhabi y justamente pues estaremos allí a partir de las 6:30, mejor dicho. Bueno, después seguramente que habrá, pues eso, rollo verbenero y seguramente que muchas pinchadas. Antes de irme, vamos a poner un par de canciones más que tengo aquí yo en mi recámara, que ahora justamente me va por otra, por petenera y tal. Y voy a poner justamente un grupo que a la vez que estaban con Negu Gorriak, pues justamente se formó una banda que se llama José Ripiao, que se formó en el año 96 tras un viaje de Íñigo Muguruza a Puerto Rico. Después del viaje... inspirado por los grupos de Perico Ripiao, decidió formar un combo de música caribeña. Para ello se unió a su hermano Javier Muguruza y a Sergio Ordóñez. En un principio el grupo no era más que un divertimento momentáneo, pues entonces Íñigo militaba en Negu Gorriak. El primer álbum del grupo fue Positive Bomb, grabado y mezclado muy rápidamente en los estudios Catarain. Era un compendio de estilos ragamuffin y cumbia colombiana, con gran presencia de ska y reggae. Aparecieron dos versiones de clásicos de ska, que era Cherry O' Baby, de Eric Donaldson, y Pressure Drop, de Maytals. En el disco colaboraron, entre otros, como no, Fermín Muguruza y Andoni Batecherrea, antiguo cantante de Delirium Tremens, grupo en el que también militó Íñigo. La publicación del álbum originó rumores sobre la separación de Negu Gorriak, quienes seguían en activo, aunque los miembros del grupo lo desmintieron en una entrevista. Lo cierto es que a finales de octubre Fermín anunció la disolución de Negu Gorriak. Entonces Íñigo se concentró en el proyecto Ripiao y decidió seguir en el combo. Pues de esta banda de Yo Soy Ripiao, que a mí me encanta también mogollón, estamos allí aún en el norte, vamos a escuchar justamente, pues eso, la canción que abre su primer disco, Positive Bomb. Bilakatu nahi dut positibon, nire burua positibon. Bilakatu nahi dut positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon. Pentsatu nahi dut positibon, standa egingo dut positibon. Pentsatu nahi dut positibon, standa egingo dut positibon. Positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon. Positive on. positiva. Aquí estáis en 1984, como siempre, escuchando gran música para la tarde del sábado, y así todo el mundo cargando pilas para la noche y para lo que es el fin de semana. Pues esto ya habéis escuchado a Josi Ripiau, que eran Íñigo Muguruza al bajo y voz, Javier Muguruza al acordeón y coros, Sergio Ordóñez al guiro y percusiones y coros, y Asier Ituarte desde 1988 al trombón. En el 2000 se editó el Bichisca Triste Eta Ederra, que en castellano significa Vida Triste y Hermosa, un disco con canciones melancólicas de lo habitual en el grupo. Y justamente en el 2001 pues desapareció la banda. Dejó cuatro álbumes bastante, pues eso, bailongos, que eran el Positive Bond, de gracias al sello Esan Ozenki en el 96, el Carpe Diem también en Esan Ozenki en el 97, el Paradisu Cinema también con el sello Esan Ozenki en el 98, y este último que he dicho, Bichisca Triste Eta Ederra, también con Esan Ozenki en el 2000. Gran banda del norte. Y Jota, ¿qué nos deparas? ¿Norte, sur, este, oeste? Bueno, exactament no sé d'on són, sé que són dels Estats Units, però no sé si són del nord o del sud, això. Són el Drop Dead, una banda rapidíssima de hardcore que és bastant extrem, i el que escoltarem és una malaltia anomenada Amo, i està tret d'un split EP en sos totalitar. Com deia abans, Drop Dead. Se colen las otras. Pues después de escuchar esta pedazo de banda tremedonda, vamos a pasar con otra banda de ahí del norte, que son EH Chucarra, con el nombre que hacen mención al nombre del grupo, EH Chucarra. Vamos para allá. We'll be right back. Era NH Sucarra des del nord i ens entra una comunicació des dels companys de contrainfo.cat i ens informen que el proper dia de 7 de juliol hi haurà un sopador en benefici de la tercera llibre del anarquista a Mallorca. Un sopador que serà per financiar aquesta tercera edició i que serà a partir de les 8 de l'hora baixa a Ecoxarxa. Seran 5 eurillos, un sopador vegà amb actuació poètica a micro obert. Pues ahora justamente después de escuchar a eso a MH Sucarra, pues Jota, ¿qué nos tienes aquí para seguir con nuestra tarde de rock and roll? Podemos escoltar una banda bastante bestia, una banda inglesa, de seu primer EP que se diu, son els Hell Hazard, i ese EP se diu Not Just a Nightmare, i hem triat el tema que dona títol a ese EP. This is Basil Brush here, and I'd like to say to all music lovers, if you've got any cotton wool handy, stuff it in your ears now. Pues això eren els Hell Hazard, del seu EP, el primer EP 3 de l'any 93. I ara, Raúl, pues, com us deliteràs? La última canció que pongo esta tarde, justamente, ja que després seguramente que hará nuestro gran amigo Fede, que está a los mandos del control, un pequeño tributo punk mexicano, de grupos de por allí. Y justamente pues quiero poner la primera banda que había en México, fue más o menos por ahí, por el año 79, era una pedazo de banda, que yo no sé si estaba en activo o no, pero seguramente que a lo mejor os ofrecerá un gran sonido para vuestras pequeñas orejitas. Es un grupo que se llama Dangerous Rhythmen, los ritmos peligrosos, con la canción... Esto es del año 1979, exactamente. Joder, Raúl. Exactamente, pum mexicano. Y la canción se llama Social Germ, gérmenes sociales. Vamos con Dangerous Rhythmen. Naftalina a tope. Think of you, I think it's good, and I think it's bad, I think it's all just very sad. You only know how to complain, you have a stained stock in your brain, and the worst is that you're feeling the pain. Look at this bomb! words are pretty small and giving everyone a chance to fall. For you, it's dry and petrified. Your low-class mind, it's certainly unkind, and it's blood, blood, dust and blood. Social, social, social drama. Your only project of a kick at that spot. Social drama, you're the social drama. We're the only product of a kick at that spot, yeah! The Dangerous Rhythm. Sí, sí. Espectacular descubrimiento. Sí, bueno, esto ha sido gracias a nuestro gran colaborador también, Larry, que me puso justamente al corriente, ya que la semana pasada estuvimos allí, pues eso, compaginando con bandas de Sudamérica y hicimos grandes descubrimientos. Y mira, me pasó este pequeño adelanto de lo que fue una de las primeras bandas, o cómo decir, la primera banda punk que hubo ahí en México y tal. Pues por mi parte, hasta la semana que viene, nos vemos otra vez en el último programa de 1984, que seguramente de esta temporada. De esta temporada, temporada, claro, claro. Y os deleitaré seguramente con un pedazo de programa que os va a gustar mogollón. Es un especial Psycho Billy. O sea que, señores oyentes de la otra parte de la radio, me despido hasta la semana que viene, en 1984, pero tranquilos, que seguramente que aquí os dejan totalmente Fede, Larry y Jota con grandes toques musicales. ¡Hasta luego, gente! Pues ja han despedit en Raúl, i que és un poc raro, sempre me'n vaig jo primer que no ell, però bé, tampoc estaré gaire. Pues és curiós, perquè ara seguirem amb una banda inglesa que són els Suffer, i tret d'un, també d'un EP split, està gravat això a meitat dels 90, estem per mi la darrera que gravaren els Suffer, i el tema que han triat se diu Listen To. És curiós perquè sentim un text d'en José de Molina, que és una espècie de cantautor mexicà, de cantant de corridos, que va cantar la revolució de deixar a part de l'any 94. I si vos pareix, podem escoltar aquest tema de Zafar, Listen To. El mismo grito, el mismo anhelo, 75 años después, una generación de campesinos mexicanos estremecen al mundo con una exigencia tan sencilla. Insisto, el fin de la vida, guerra y libertad. ¿Cuál fue la respuesta? Todos los pseudointelectuales orgánicos, servicio de los más oscuros intereses del país, se lanzaron furiosos. Yeah! Bueno, dir també que don José de Molina, que és l'any 94, quan va passar lo de Chapas, per l'Ateneu Llibertat li circulava una maqueta d'aquest home, i bé, el text que sentim en aquesta cançó se diu Des de Chapas con amor. I jo també me despediré, Fede, de tots vosaltres, i me despediré amb una banda alemana que m'agrada molt, que són el Diablo Rosso, amb un tema que se diu Feels Like, punts suspensius. Moltes gràcies, Jota. Fins la setmana vinent. No faltis el darrer programa de la temporada de 8 de juliol, el dia de l'alzamiento. Per reproduir algun, una notícia, un article amb el que obria el seu diari d'avui, 11 de juliol, una de les rotatives més destacades de Silla, on en Sebastià Darder, president de l'associació hotelera, declarava: la col·laboració amb les forces de seguretat és magnífica i nosaltres també hem posat de nostra part, amb millor il·luminació, amb càmeres de seguretat, amb agents privats. Es lo que está en nuestra mano. Casi todas las noches se revisan por alguna cuestión las grabaciones de seguridad, recalcaba. Todo eso en relación als atentats que va haver setmanes enrere a Túnez i un article on s'evidenciava la fragilitat de poder patir una acció d'aquest calibre a Silla de Mallorca, no? Y continuaban las sebas declaraciones, diguen: son ataques inexplicables e incontrolables. Me pongo en la piel del director del hotel que sufrió el ataque y sé que estará hecho trizas. A més, afegia que en aquest atemptat que va deixar 39 morts hi havia agents privats, i això ho recalquen, diguent que ho saben des del Ministeri de l'Interior, a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, que des de fa un mes es col·laboren amb fins 200 empreses privades per combatre el terrorisme jihadista. Un enemic, segons diu el diari, que des de la policia se descriu com a sovint invisible. Continua dient: por ello la información que manejan las empresas de seguridad privada pueden llegar a ser vital para detener un golpe. De ahí el intercambio de información que también existe en los hoteles. Lo explica Inmaculada Benito, presidenta de la patronal hotelera mallorquina. Hay una intensa colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. lazos estrechos, tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional. Se trabaja en cuestiones preventivas y compartimos información. El mateix diari destacava que Magaluf és la zona més preparada. El vandalisme les ha hecho invertir en seguretat. Hoy són un exemple a seguir. We'll be right back. aquesta cançó se titulava Exclusión i abans escoltàvem El miedo te desgarra, dos temes d'una banda mexicana que se fan dir Inservibles, un EP amb 5 cançons que se va titular Una vida de tristesa, enregistrat el 18 i 20 d'abril del 2012 a un lloc que se fa dir Santa Cruz de Mellehualco, a Mèxic. Això ho va editar al seu dia La vida és un mus i Shogun Recordings. I sí, és vera, algunes bandes mexicanes sí que sonaran, encara que no totes. I si hem de xerrar de bandes mexicanes, estirem d'acord a mencionar Los Monjo, una banda que va estar aquí fa uns anys enrere i que va arribar a enregistrar fins a 4 cançons el 21 d'agost del 2011, quan varen venir i varen pagar les fotocòpies més cares del món. Recordem-los amb una de les cançons que van enregistrar al Palam i que va treure Metadona Discos. No hay salvación, no hay solución, no hay salvación, no hay solución. Sembla que tenim problemes en la comunicació i se mos ha colat una telefonada amb el reporter Tribolete, que el tenim, vete'n a saber on. Se mos sente, Tribolete? Sí, se sent, se sent. Aquí Tribolete a l'aula, recién despertado de una poco plácida siesta. Pues cuéntanos dónde andas, por favor. Pues la verdad es que no sé dónde ando, porque estoy de camino entre un sitio y otro, y la verdad, pues en algún punto de la costa mediterránea, camino de Cataluña. Nos han, camino a Cataluña, pues sí, es que aquí tenemos un flyer y esta noche tocáis con Usura, con vuestra banda, en un lugar llamado Scorpion Uberales, en la calle Córdoba 47, sí. En Barcelona. En Terrassa, para ser más exacto. Mira, ahora mismo veo que estamos a 92 kilómetros de Barcelona y nada, pues venimos de Valencia, de ayer de tocar en la residencia. Estuviste compartiendo con los grandiosos Arres y la falta de sueño parece que no nos ha mermado tampoco demasiado. Oye, y se comenta que tenéis en vuestras manos el esperado disco El Legado, que presentasteis en febrero del 2014 aquí en 1984. ¿Es cierto el rumor? No, es el No Legado. Estuvimos a punto de cambiarle el nombre al No Legado, pero bueno, pensamos que hacer las portadas de nuevo iba a ser un marronaco, así que yo qué sé. Damos por cierto el rumor, entonces. Sí, es cierto, y si pudiera hacer, estaría guay que antes de que os vayáis de vacaciones, pues vayamos allí a presentároslo. Oye, ¿queréis que os pase a un ilustre ciudadano Gaby? Venga, por favor. Me voy a pasar a un ilustre Habla, que estàs a la ràdio. Vinga, però no li has continuat. Hem de dir que en Sergio és el bateria d'Usura i sembla que està fent la siesta. Hola, Sergio. ¿Estás despierto? Dinos que no estás conduciendo, por favor. No, no, conduciendo no. Lo que pasa es que estoy fatal. Bueno, esto es lo que tiene ese Titoyeta Radio, pero pronto cambiará. Oye, ¿tenéis previsto un concierto de presentación de vuestro disco en Palma? Sí, el día 31 de este mes tocamos en el Sabotaje. Ah, pues mira, lo recordaremos. Oye, os desafiamos a que si sobrevivís a esta noche en el concierto junto a Rest e incluso los mallorquines Iron Merda, vengáis la semana que viene por aquí a pinchar en primicia vuestro disco. Claro, por supuesto, será un placer. Por primera vez en vinilo, que sabemos que eres fan. Pues ya usabou. Vale, ok. Oye, pues cuidado con la carretera y avui ja usabou. Si ens escoltes des de titoeta.cat a Barcelona, vos recomanam pegar un bot a Terrassa, a l'Escorpio Nuberales, Usura, Arrest i Iron Merda. Escolta'm, encara no en vinil, però sí a través de els Burofax, una cançó de Usura. Salut. Salut. Era en Usura i, com vos dèiem, ja tenen al carrer el seu esperat 12 pulgades El Legado després del seu debut EP titulat Enverga i crec que ja estan ficats a l'estudi preparant les noves cançons, esperant que tinguin molta més sort a l'hora de que vagin al carrer i esperam aquesta convocatòria del 31 de juliol, un concert de Usura al Bar Sabotaje de Palma presentant aquest esperat disco. Recuperant bandes de la frontera mexicana amb el sur de Texas i anem a escoltar Desconocidos, una banda que també va estar aquí a Mallorca ja fa uns quants anys compartint cartell juntament amb Basca. És una cançó del seu LP editat amb Todo Destruido i Trabuc Records i que se titula No Son Libres. No son libres por las reglas que hicieron este país. eren desconocidos, una banda nord-americana, amb el seu LP en la oscuridad, un disco que ja té 6 anys, i bueno, ens arriben informacions també de l'incendi que ha quesada a Jaén des de fa 6 dies, i és que hi ha un incendi que està incontrolat allà, i precisament aquesta setmana s'ha aprovat una nova llei del govern de Madrid, on se fa una moratòria damunt els terrenys que havien estat afectats per incendis o que siguin afectats per incendis a partir d'ara, i aquests terrenys que fins la llei actual havien d'esperar 30 anys per tornar a ser requalificats per urbanitzar, enguany, a partir d'ara, podran ser urbanitzats. O sigui que des d'aquí els enviem un autèntic Te Odio de la mà de Fracàs, uns veneçolans que van estar aquí a Mallorca fa un parell d'anys amb aquest segon EP autoeditat. Fracàs, un concert èpic el que van oferir a Inca fa només un parell d'anys, una banda veneçolana, encara que se troba a plena diàspora arreu del món. Aquí en aquest EP trobam fins a 5 cançons autoeditades, estampades per ells mateixos, i tal com ens contàvem quan van venir aquí al 1984, pues, distribuïdes per ells mateixos, la majoria fora de Venezuela. Seguim aquí al 1984 replegant algunes cançons latinoamericanes, però de tant en tant ens entra un correu com aquest que diu: "Estos chavales valencianos de verdad que son un pepino". Ens comenten que avui hi ha un concert de Bates Model al túnel a Gomila a partir de mitjanit, juntament amb un Normal Pash, és una banda mallorquina. Y ens diuen: "Les vi sacar todo el potencial de un garito chachachá en unas galerías casposas de Madrid hace poco y me lo pasé de booty. Versiones de Descendants, A Wilhelm Scream, This Is a Standoff y material propio muy en ese estilo, pero con la energía de adolescentes con paella como fuel. En serio, no lo perdáis". Pues Base Models y un Normal Push. Un Normal Push, una banda mallorquina que enguany traia uns temes nous enregistrats en Sky Studio, i podem escoltar Rompem la mascarada, Crash de Mascarade. You let your fuck us all. Our time is finished. This is the end. Normal Push, i aquest mateix oient ens continua enviant burofaxes dient molt bé que podeu aquesta banda, però per favor posau una cançó de Bates Motel, no Bates Model, perdona, eh? Pues sí, tenen un disco nou i un EP de debut de 5 temes, escoltarem la cançó que se fa dir City Song. Pues era la auténtica Shitty Song. I un altre oient ávido en novedades ens informa de que la banda valenciana Disparo torna a estar en actiu i ens diu: "Venga, que vale la pena y ponedos un tema de Disparo. A mí me gusta mucho Vivir, de su LP Fracasados." Vive en soledad, vive con depresión, vive en ansiedad. una banda valenciana, els Disparo, que van estar també tocant a Mallorca. No, si no record malament va ser en el Fraggles Rock, no? I també han vingut els seus membres amb altres projectes, des de Derrota o Sanusi fins a Aullido Atómico o Tumba Swing, com ja sabeu. Continuem amb bandes que hagin vingut per Mallorca, que mos hem engorilat. Quan van venir la banda nord-americana Criatures, només tenien un single titulat Arañas en el Corazón. L'escoltam ara de la mà de Lengua Armada Discos. Eren Criatures, aquesta banda que arribava des de Texas, si no m'equivoc. Continuem escoltant a bandes que hagin vingut d'aquella banda, pues podem escoltar el 7 pulgades de la banda mexicana, sí, Crimen. 7 pulgades titulat Nada Importa, que va editar discos Enfermos juntament amb Cintas Pepe, com no. Escoltam la cançó El Maldito Miocardio, amb la que obrin la cara B. We'll be right back. Era la cançó El maldito miocardio, de la banda mexicana Crimen, que va estar tocant a Mallorca l'any 2011, crec que era. Varen tocar a final d'octubre, juntament amb bandes com Trau, Visti Brutal o Fast Idiots, a Factoria de So, i crec que també van fer un altre concert amb Monstros i Doctor Enfermo a Manacor, al bar Camperera. Això era un divendres 28 d'octubre del 2011. I d'ells anem a recuperar unes bandes com les que ens suggereixen des de Pies Negros, un que ens escriu aquí al Burofax, i ens diu: bueno, pero es que ponéis solo las bandas de los últimos años y recordamos míticos conciertos como el de Cartón de Vino en el Hipódromo de Son Pardo. Pues sí, el Divid en aquells dies estava de moda. Altres bandes que van venir encara abans que Cartón de Vino, podem xerrar de Sociedad Alcohòlica, ara que precisament se farà el 25 de juliol una marxa festiva per una Palma antitaurina, que partirà a l'Ajuntament de Palma a les 11 del matí i a la que esperam que se sumi molta gent. Recordant quan Sociedad Alcohòlica venia per finançar el primer squad que va haver a Mallorca, el Casal Llibertari. Te quiere Torea, sigue el rollo, ya la bebé. de Sociedad Alcohòlica, anem a recordar aquell mític concert ben amagat a sota de l'autopista, a uns túnels que vam poder gaudir el passat 9 d'agost aquí a Palma de Mallorca, quan venia la banda mexicano-mallorquina Màquina Muerta, el primer concert que van fer a la gira de l'estiu passat, on presentaven el seu 7 pulgades de 6 cançons editat per Metadona Discos i del qual recuperam la cançó Sangre Inocente. Màquina Muerta i un dels concerts de l'estiu passat. Aquest enguany també hi haurà bons concerts. Per exemple, el 24 de juliol, el Sabotaje, ve una banda d'afterpunk, així no aulero, fosc, se fan dir Antiguo Régimen, i estiran tocant juntament amb Desenterrades, com no hauria de ser d'una altra manera, i també amb un altre projecte que crec que arriba de membres d'Antiguo Régimen, se fan dir Polígono Induastral. Això el 24 de juliol. Després recordeu que a començament d'agost arriben des de Mèxic a Ruleta Russa i després des de Barcelona arriben la gent d'Extorsión, com adelantàvem la setmana passada, el dia 21 d'agost a Palma. L'any passat també, a part de Màquina Muerta, vam poder gaudir d'aquell concert que va ser tan mític de Los Crudos a Sa Posició, el 4 de maig del 2014. Ho recordam amb el single que duien, aquest Cobardes, on apareixen 4 de cançons, entre les que hem triat la de Somos Peligrosos. Somos peligrosos, tú, yo. Eren Los Crudos des dels Estats Units. Una altra banda que també va estar per Mallorca i que va treure un 7 pulgades precisament amb Drop Dead, en la banda que escoltàvem abans, encara que un altre disco, són la gent de Ruidosa Inmundícia, amb gent de Xile i d'arribada des de Àustria, on tenen el quartel general. Rodeos amb Mundícia, amb el tema D'on està la solució, un tema que apareixia en aquest compartit amb Drop Dead, en aquella línia que es van autoeditar aquesta banda amb el seu Armageddon Label, el segell de Drop Dead, un split 7 pulgades, molt recomanable. Una altra banda que també va estar per aquí, dels Estats Units, amb arrels hispanes, eren Porqueria. Els recordam amb aquest disco titulat Des de la Era del Terror, amb la cançó Resistencia. Escoltes 1984, un fanzine amateur des d'aquí, des de Titoeta Ràdio al Gai de Mallorca, i gràcies a les, totes les tecnologies i a titoeta.cat ens pots seguir qualsevol dissabte entre les 5 i les 7. El proper dissabte, de 8 de juliol, és el darrer programa de la temporada. Tornarem al mes d'octubre del 2015 per encetar la temporada 2015-2016 i bueno, seguim recordant a alguns dels grups que han passat per aquí i que ens agradaria que tornessin, com Basca, una banda també dels Estats Units, encara que membres mexicans, una banda de ruido, auténtico ruido hasta la muerte, que van venir juntament amb Desconocidos farà ja 6 o 7 anys, o encara més, vete'n a saber. Basca! Pues sabem el dia que va morir el Divid, per lo menos a Mallorca, el dia que van venir a Baasca, aquesta banda que escoltàvem, va ser un 2 d'octubre, encara que com sol ser habitual, pues el cartell no s'indicava quin any era. Se titulava el concert Texas Bombs Festus, en clara al·lusió d'allà on venien aquesta banda, i arribaven en Desconocidos, que feien la gira per Europa i amb qui comparteixen membres, amb dues bandes. Aquí van tocar juntament amb Plaga, que era una banda preusura, i amb Verbal Diarrea, el Festus Place. Quin lloc, eh? El recordava ja que la major fa estona que anava a concerts. Pues, recordant de bandes, ens arriba un informe aquí al Burofax de que la banda Afghanistan Yeyes torna a estar en actiu, i és que participaran al BDN Badalona Hardcore Fest el proper 28 i 29 d'agost a l'Estraperlo Club, la segona edició, i on actuaran Afghanistan Yeyes, Million Death Cops, MDC, Knuckle Dust, Anal Heart, Fuego en la Moncloa, que sembla un tribut a Antidogmatics, Stab, Wolfpack, Golpe de Ràbia, i el dia anterior, el 28 d'agost, des de Mallorca, The Ex Cerebros, Gangrene, First Blood, Brown from Pain, 24 Idees, Wilderness, Uprise, Kids of Rage i alguna sorpresa més. Això crec que les entrades anticipades per als dos abonaments van per 25 euros, les anticipades per un dia 15 euros, i recordant els Afghanistan Yeyes, que també la van liar ben petard d'aquí a Mallorca amb la cançó El Bestiar, per exemple. T'assembla, Larry? Anem a escoltar El Bestiar del seu LP. No és que la fama ens hagi tornat uns fills de puta, ja ho érem molt abans. Des de la Roca. Carai, qui deu ser? Sí, digui, dieu. No, no en sabia res. Així heu fet un conjunt. Així ja teniu conjunt. Com us dieu? Els tiquismiquis? Està bé, és bonic el nom. Oi, que malament ho fem. És un conjunt de ximples, això. Bueno, tampoc és per tant, eh? La veritat és que ho fan prou bé. Ells eren els Afghanistan Yeyes, que van estar aquí a Mallorca en més d'una ocasió amb el seu show. Esperem que tornin, ara que tornen a estar en actiu. Un altre festival que se confirma, que ja du unes quantes edicions, és el Lunatic Fest. Tindrà lloc a Lloseta, al Teatre de Lloseta, com bé sent habitual, el mes d'octubre. Continuarem informant i ens anem a fer-nos ressò d'un concert que ja adelantàvem setmanes enrere. És el de la banda barcelonina Arrest, que fan punkoi, com feia estona que no se sentia per aquestes terres. Vindran a Mallorca el dia 11, 10 i 11 de setembre. I escoltam la cançó La Polibastarda. Yeah. escoltat bandes latines que han vingut per Mallorca els darrers temps I no podia faltar una que vindrà el dia 15 d'agost, exactament a un concert que farà el Sabotaje Bar de Palma. Xerram de Ruleta Russa que inicia la seva gira europea amb un primer concert que tindrà lloc, com vos dèiem, el 15 d'agost. Continuaran a les festes alternatives de Gràcia el dia 16 d'agost, juntament amb Accidente, igual com ens comentaven setmanes enrere la banda Perras Salvajes. El 18 d'agost estaran a Zarauz, al Puigxulo Gastetxea, el dia 20 d'agost a Bordeus, a França, el 21 a París, el 22 d'agost a Amsterdam, a Bèlgica estiran el 23 d'agost, el 24 d'agost a Hamburg, continuaran a Copenhague, Berlín, Suïssa, Alemanya I acabaran a Marsella el 29 d'agost. Anem a escoltar la cançó És un desorden del seu 7 pulgades que van publicar precisament enguany. Escoltàvem a Ruleta Russa, una banda que arriba concretament des de San Francisco, encara que canten en castellà. Estiran el 15 d'agost a Palma I el dia 21, la setmana vinent, estaran la banda Extorsión des de Barcelona. A més del seu LP de l'any passat, Odio Eterno, també han participat enguany a un casset recopilatori titulat Squad the World Compilation, Ocupa el món, escoltant la cançó Pesadilla. Let's go, let's go. Extorsión, una banda que arriba des de Barcelona i que actuarà a Palma el 21 d'agost. I una darrera nota d'agenda és la de la banda nord-americana que se fan dir Sheer Mag. Estiran actuant a Mallorca dins la seva primera visita europea. És una banda que arriba de Filadèlfia, tenen 2-7 pulgades al carrer i podem escoltar-los i així anar descobrint què tal sonen Sheer Mag. Uepa, en Larry, que ja se'n vol anar, vol començar la temporada. Escoltam la cançó Traveling On, del seu darrer single d'enguany mateix. Sheer Mag, que acomiadam el programa d'avui del 1984. Gràcies per escoltar cada setmana, estàs a l'altre costat. La setmana vinent, el 18 de juliol, farem el darrer programa de la temporada i ens prendrem unes merescudes vacances. Una salutació cordial ben especial per en Larry, que s'ho ha currat els controls. Sí que t'ho curres, Larry. I ens acomiadam també amb una banda que va estar aquí a Mallorca, crec que era l'any 2008, a Xerrant de los Chicos, i és que hem trobat un burofax antic que mai vam obrir i que anava dedicat als monstruos. Muchas gracias, monstruos. Esta semana estaré fuera, así que tardaré en hacer una crónica del fin de semana tan acojonante que hemos pasado en Mallorca, pero nunca quería dejar sin expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros amigos monstruos, Maki, Juan, Milar y Alejo, por hacer lo posible. Ha sido increíble todo lo que han hecho por nosotros. Ya lo veréis en la crónica, ya. Desde ya, ocupáis un hueco enorme en nuestro corazón. Os queremos. Pues sí, nosaltres a vosaltres, los chicos, también. Y nada más recordaros en la cançó Broken Radio, del seu disco de l'any 2007, titulat Fat Spark. Fins la setmana vinent. sintonizando. Estás un sábado tras sábado, 1984. Ya fa un bon que fa tanció que vaig anar de la manera de la sintonia que s'ha d'anar. Connectes amb la música d'aquesta terra. Un programa de Hardcore Punk Magazine. Todos los años, 1984. Allà vaig ser l'any, la primera vegada que t'avui era fer si era ja Nostalgia, acabarà parant per tot el que ha de fer 1984, Música d'Estado Represor en Pagno 1984.